Celebration era la canción de Kool & The Gang y vamos a celebrar la festividad de Santa Cecilia el día 22. Como ya habíamos anunciado, tenemos con nosotros al director del coro del Cor Ciutat de Eivissa, ya que el próximo viernes a las 7 de la tarde en Can Ventosa habrá un gran concierto para la festividad de los músicos. De este acontecimiento musical vamos a hablar con Miguel San Miguel, que ya está con nosotros. Muy buenas tardes, Miguel. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues el coro que diriges desde 1996, si mal no recuerdo o si no estoy mal informada, correcto. Se formó 2 años antes, lo dirigió Nekane Piñuela y suponemos que sigue el trabajo, la ilusión y el esfuerzo de todos sus componentes, ¿no? Pues sí, estáis muy ilusionados. Sí, la verdad es que este coro, formado por gente totalmente amateur, transmite siempre muchas ganas de continuar trabajando, ¿no? Y es un placer para mí pues poder trabajar con ellos, porque es gente muy ilusionada con la labor musical que están haciendo. Uh-huh. Y la verdad es que para mí es muy sorprendente ver a gente que no sabe música, pues cómo consigue sacar partituras de los grandes compositores y de música popular de todo tipo, sin saber música, ¿no? Pues gracias a su empeño, su dedicación y su compromiso. Y eso es algo pues que te da mucha alegría, ¿no? Poder ver cómo se puede conseguir esto, ¿no? O sea me imagino que habrá ido creciendo también desde sus comienzos a hoy en día. ¿De cuántos componentes estamos hablando ahora actualmente? Bueno, somos unos 60, más madre o menos, mía. Sí. El coro empezó siendo menos gente y ha ido creciendo. Y nuestra ilusión está puesta en que la cantera que se está intentando hacer desde el patronato con el coro infantil y el coro juvenil, pues que algún día sea realmente una verdadera cantera, ¿no? Y los que acaban sus estudios y se van a estudiar fuera, pues que cuando vuelvan mantengan pues ese gusanillo del mundo coral y continúen, ¿no?, trabajando y cantando en el coro adulto, ¿no? Eso es difícil porque, claro, cuando uno se va fuera, pues luego a veces no se queda fuera, o cuando vuelve pues tiene otros compromisos y has de tener tiempo. Pero bueno, poco a poco pensamos en esa meta, ¿no? Ya, pero siempre pasa, en todo pasa, que sí, cuando llegan a una edad empiezan de pequeñines también en el baile, en todo. Empiezan de pequeñines, llega el momento en que se han de ir fuera a estudiar, pero luego vuelven y vuelven a reengancharse. Sí, lo bueno que tiene también es que la música, pues siempre sus ensayos son cuando ya termina el horario laboral, ¿no? Nosotros ensayamos a partir de las 8:30. Y bien, siempre quien tenga ganas y energía, pues ahí estamos, ¿no?, 2 días por semana ensayando. Ya. Hablemos un poco del repertorio y también de los conciertos que ya son tradicionales en nuestra ciudad. Por ejemplo, las fiestas de Semana Santa, las patronales, el concierto de Santa Cecilia en Año Nuevo, la banda que a veces o habitualmente estáis junto a la banda o a la Orquesta Sinfónica Ciutat de Eivissa. Sí, la verdad es que como que son todo agrupaciones del Patronato Municipal de Música, pues es muy frecuente que colaboremos, ¿no?, lógicamente. Y ahora mismo, pues, en el concierto de Santa Cecilia hacemos este sábado, como bien has dicho, aunque será a las 7:30. ¿Eh? Ah, vale, pues hay que rectificar, 7:30. A las 7:30, entonces la primera parte la hacemos el coro y la segunda parte la banda. Y habrá después una pequeña sorpresa final en la que nos juntaremos las dos agrupaciones. Y después pues también hay una colaboración entre el coro y la Orquesta Sinfónica, que será el 12 de enero, porque es un concierto que se hace patrocinado desde el Consell y el Govern Balear para homenaje a Villan Gómez, que todavía hasta enero, que fue el mes en el que él nació, todavía se continúa el año Villan Gómez. El año de celebración. Sí. Muy bien, muy bien. Y también habrá pues esa colaboración con la Orquesta Sinfónica y el coro, con obras compuestas sobre temas de poemas de Villan Gómez. Y siguiendo con las colaboraciones y haciendo un poquito de historia, en el año 2008 grabasteis conjuntamente con la Orquesta Sinfónica la música oficial del grupo de Ciutats Patrimoni de la Humanitat. Pues esto sí, fue, esto la verdad fue es que muy bonito, ¿eh? Sí, la verdad es que fue una experiencia inolvidable, muy especialmente para mí, porque yo tuve el honor de haber sido elegido como... Bueno, elegido, se me dio el honor de que pudiera componer esta música, ¿no? Uh-huh. Para las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Y después, pues, que esta música pudiera ser grabada por la Orquesta Sinfónica y utilizada por el grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad en sus promociones turísticas, en sus vídeos, etcétera. Y la verdad es que pues ha sido una maravilla, ¿no?, poder tener este privilegio, y el coro pues haber podido grabar este disco junto con la Orquesta Sinfónica. Después fuimos a Ávila a estrenar esta música en el marco de la celebración de los 15 años del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que celebraba su 15 aniversario. Fuimos la Orquesta Sinfónica y el coro también allí. Ajá. Pero habéis ido a más sitios, porque en el año 97 realizasteis vuestro primer concierto fuera de Ibiza, fuera de nuestra isla, con motivo de haber sido seleccionados en el concurso internacional de música de Cantoni Gros. Cantoni Gros, que me acuerdo de... ¿Y eso de Cantoni Gros dónde está? Pues está en un sitio precioso de Cataluña y tal... Pues desde entonces se sucedieron las salidas, como decías, en Lleida, en Barcelona, en Camprodón, en Mallorca, en Vinaròs, y vaya que ha sido una sucesión de contratos y de salidas importante, ¿no? Sí, la verdad es que el coro cada año intentamos hacer algún concierto fuera de la isla, pues para promocionar la cultura ibicenca fuera de nuestras fronteras, que se vea que en Ibiza, aparte de todo lo que ya se conoce más por el mega marketing que tenemos, pues que se vea también otras cosas que quizás no se conocen tanto, y nos gusta, pues, aunque para eso el coro tiene que hacer un esfuerzo económico importante, pero esa ilusión les lleva a querer hacer cada año algún viajecito de estos en los que cantamos en distintos sitios. La verdad es que uno de los que más buen recuerdo nos deja fue el viaje que hicimos en el 2011 a Berlín. Ajá. Donde cantamos en el auditorio Berliner Philharmonie con la Orquesta Sinfónica de Berlín el Requiem de Verdi. Yeah. Esto fue algo maravilloso que pudimos hacer, pues, gracias a la colaboración con el coro de la Capella Mallorquina de Mallorca, y allí pues nos juntamos varios coros de las Baleares. La Federación de Corales, ¿no? Sí, la Federación Balear de Corales también colaboró, y fuimos a cantar, y fue una experiencia inolvidable, realmente. Ya, me imagino. Son palabras mayores, ¿no? Es algo que muchos artistas profesionales les gustaría, ¿no? Haber actuado alguna vez en un auditorio de esa categoría y con una orquesta de esa categoría. Y nosotros, que somos amateurs, pues hemos tenido la suerte de poder llegar a hacerlo, y además con un resultado extraordinario. Sé que siendo yo partícipe, pues no queda muy bien decirlo, pero es que fue tan bonito, tan emocionante, el público aplaudió tantos minutos, quedó todo tan bien que, bueno, la verdad es que la crítica fue muy buena. Entonces, bueno, ya te digo, fue algo muy para no olvidar. Para no olvidar, claro que sí, y sentirse muy orgulloso, ¿cómo no va a estar bien decirlo? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, quizá nos deberíamos centrar en el concierto de Santa Cecilia, en el próximo viernes, repetimos, 7:30 de la tarde, puntualizarlo porque hemos estado diciendo a las 7 de la tarde, no, 7:30 de la tarde. Vamos a hablar entonces y a centrarnos en este concierto. Vais a empezar vosotros con el coro, ¿no? Sí. En la primera parte, ¿no? Sí, efectivamente, la primera parte el coro interpretará pues unos temas de ópera y de zarzuela, distintos coros famosos de zarzuelas como Don Gil de Alcalá o La Rosa del Azafrán, La Revoltosa, La Tabernera del Puerto, y también algunos temas de ópera, coros de ópera como el coro de gitanos del Trovatore, el Brindis de la Traviata, etcétera. Y Para ello contaremos con la colaboración de una grandísima soprano española que está en Ibiza, viviendo en Ibiza desde hace un año. Es bilbaína y se llama Iranzu Bartolomé. Uh-huh. Es un lujo contar con esta cantante en nuestra isla. Y bueno, ella va a cantar con nosotros, algunos solos. Y también tendremos a Javier Chivite, que ya lleva mucho tiempo en Ibiza, el barítono, que también nos va a hacer algún solo de estas obras. Y Catalina Cardona, Cardona, que todos conocemos. Contaremos también ahora con Sergio Cañadas al piano, que es un pianista fabuloso, que trabaja en el conservatorio y que colabora mucho con nosotros. Y bien, luego pues será la segunda parte, donde la banda sinfónica Ciudad de Ibiza, dirigida por Adolfo Villalonga, interpretará pues la obertura de La Gacha Ladra de Rossini, de la ópera La Gacha Ladra de Rossini. Y después habrá un concierto para clarinete que interpretará pues José Miguel Canto Flores, que es un clarinetista también muy bueno que está en el conservatorio. Y bien, este es en resumen, ¿no?, lo que tenemos para este sábado, que creo que va a ser un concierto muy ameno, muy variado, muy bonito, porque son obras también muy muy bonitas del repertorio operístico, lírico y zarzuela. Y bueno, creo que va a ser muy del agrado del público. Me parece que estoy confundida. He dicho el viernes y entonces es el sábado, ¿no? Es el sábado, sí. Ah, es el sábado. Ha habido una confusión aquí, tanto de día como de hora. Claro. Sábado, 7:30 de la tarde. Sí, el sábado, claro, el viernes es Santa Cecilia, eso sí, pero el concierto lo hacemos casi todos los años siempre en un sábado. Es tradición que caiga en el día que caiga de la semana. Siempre en sábado. Sí, sábado 7:30 de la tarde. Efectivamente. Vamos a hacer una rectificación también en Facebook porque creo que hay que corregirlo. Bien, pues recordamos y recomendamos desde aquí, porque nada más pensarlo, cuando has ido mencionando todo el contenido, nada más pensar en todo lo que hay, nos estábamos emocionando realmente. Pues recomendamos desde aquí este concierto de Santa Cecilia, de tanto del coro del Cor Ciutat d'Eivissa como de la Orquesta Sinfónica. Ya decimos, el próximo sábado, recuerden, a las 7:30 de la tarde en Can Ventosa. Miguel San Miguel, de verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros, que en otras ocasiones seguiremos hablando del coro, incluso invitando a personas, a profesionales que están ahí luchando para llevarlo y tirarlo para adelante, sí. Y también pues a gente de la orquesta. Hemos tenido el gusto en muchas ocasiones de hablar con Manuel Ramón Mas, que siempre ha estado muy cerca de nosotros, y vosotros también, por supuesto. Pues muchísimas gracias. Solamente remarcar pues la gran labor que está haciendo el patronato para dar los medios necesarios, ¿no?, para que toda esta labor musical se pueda llevar al público. Ya lo creo. Es importantísimo. Ya lo creo. El esfuerzo ya con los más pequeños y los principiantes, y para que le cojan el sabor, todo el sabor a ese mundo de la música y del canto. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, ha sido un placer. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.